Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. En este camino pascual que estamos haciendo, cada vez se nos va hablando de Jesús de una manera tan especial para llegar a ser glorificado totalmente en el cielo. Ese es el camino que se nos va comunicando cada domingo, ir contemplando a Jesús glorificado. Ya desde el día de la pasión, la muerte y la resurrección hemos hablado de esta glorificación, pero conforme avanza este tiempo se nos va afirmando todavía más. Hoy en el Evangelio concretamente se nos habla de ello, Jesús mismo lo dice. Después de que Judas sale del cenáculo, camino a entregarlo a la muerte, Jesús dice esta palabra que hemos escuchado hoy. Por 5 veces se menciona la palabra glorificación, porque eso es lo que va a suceder. Ahora es el tiempo de la glorificación. Y la glorificación será muriendo en una cruz. En el Evangelio de San Juan, el triunfo de Jesús es la cruz. Cuando Él está crucificado es cuando está triunfando, cuando está siendo glorificado por el Padre. Y a la vez, en la cruz está Jesús glorificando al mismo Dios. Para gloria de Dios, Él entrega su vida en una cruz. Entonces, el suplicio, esa muerte terrible, esa humillación tan grande que Jesús sufre en la cruz, se convierte en triunfo. La cruz ya no va a ser maldición como era en el tiempo que fue crucificado el Señor. Ahora va a ser glorificación. Y por eso el Evangelio de San Juan nos invita a ver al crucificado. La glorificación de Cristo no será al estilo humano, como también nosotros podríamos pensar cuando hablamos de gloria, de glorificación, de exaltación. No es al estilo humano, porque cuando uno piensa en glorificación, en gloria, uno piensa en triunfo, uno piensa en éxito, en cómo se le alaba a aquel que triunfa en este mundo, pero no es de esa manera. La glorificación de Cristo es la cruz, y por eso cada vez que se mira el crucificado, el cristiano con fe ve el triunfo de Jesús. Esta glorificación que Jesús hace con su propia vida de Él y del Padre. Por eso, hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, vemos el triunfo de Jesús pasando por la cruz, pasando por el sufrimiento, por el dolor, por la muerte, pasando por la humillación más grande que pudo haber vivido el Señor. Esa es la primera parte del Evangelio hoy, una parte en la que, por amor, Jesucristo llega a la cruz. Una parte en la que Jesús, dando toda su vida, ama a la humanidad. Es glorificado Jesús porque entregó su vida, porque derramó su sangre. Es glorificado el Señor porque amó, porque entregó su vida por amor. Se cumple la palabra de Dios cuando afirma que no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar. Y pasando por la cruz, Jesús salva, por amor. Nadie tiene amor más grande, dice Jesús, que el que da la vida por sus amigos. Y en la cruz, Él expresa ese amor tan inmenso que le tiene a cada uno de aquellos que ha elegido. Cuando uno ve la cruz, ve entonces el triunfo de Jesús. Y se le recuerda que en esa cruz, Cristo ha derramado hasta lo último de su sangre por amor. Ese es el gesto que debe llamarnos a nosotros a entregar también nuestra vida al Señor, porque Él, dejando todo, abandonando todo, despojándose de todo, entregó su vida en ese suplicio de la cruz. Y aunque haya pasado todo ese dolor, esa pasión tan fuerte que él vivió, pasando todo ese sufrimiento, lo hizo por amor. Solo el amor pudo haber soportado tanto dolor. Y por eso ahora, en la segunda parte del Evangelio, Jesús llama al amor. Pero antes hay que ver al crucificado. Para poder entender este mandamiento nuevo que Jesús da, hay que ver al crucificado. Porque ese mandamiento que Jesús da, Él dice un mandamiento nuevo, pero ya existía en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Ya se mandaba amarse unos a otros, amar al prójimo como a uno mismo. Ya se mandaba eso. Ya era una ley, ya era una norma que existía en el Antiguo Testamento. Pero era una simple ley que se cumplía por obligación y se cumplía con el prójimo, o sea, con los de la misma familia, con los de la misma raza. Los otros no tenían nada que ver, ahora no. Ahora es un mandamiento nuevo porque en el mismo Jesús se realiza de una manera nueva, entregando su vida. Nadie podría cumplir con esta ley a la manera como la vivió Jesús. Nadie en el Antiguo Testamento había sido capaz de entregarse de tal forma para vivir ese mandamiento como lo hizo Jesús. Por eso se convierte en un mandamiento nuevo, porque lo nuevo está en que Jesús entregó toda su vida por amor al prójimo y por amor no solamente a los de su raza, entregó su vida por amor a la humanidad. Entregó su vida por amor a todos, no solo para algunos, sino para todos. Y por eso entonces es un mandamiento nuevo, y por ese gesto de Jesús muriendo en una cruz, es que Él puede también ahora invitar a que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, que se va a entender este mandamiento nuevo de Jesús viendo al crucificado. Si alguien quiere ser creyente, alguien quiere ser cristiano, debe vivir el mandamiento nuevo, pero no sabérselo de memoria como podría ser también ahora, porque nosotros ahora sabemos el mandamiento nuevo. Cada vez que hablamos de ese mandamiento lo tenemos en nuestra mente. Amarse los unos a los otros como yo los he amado. Pero se nos olvida esa parte de como yo los he amado. Se nos olvida ver al crucificado y descubrir en ese signo de la cruz el fundamento del amor. Descubrir ahí el sentido del verdadero amor, que no es como nos lo proclama el mundo, la sociedad. No es un amor como el que muchas veces nosotros pensamos, sino es el amor pasando por el dolor, por la cruz, pasando por el sufrimiento, entregando su vida por amor, dándose totalmente en amor a los demás, entregando su vida, saliendo de sí mismo para entregar su vida. Nosotros muchas veces pensamos en el mandamiento del amor o en el amarse los unos a los otros al estilo judío, porque muchas veces también nos amamos solo entre nosotros, familiares, amigos, conocidos, pero y los demás quedan fuera, como ocurría en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús nos invita a amarse los unos a los otros, pero toda la humanidad, como yo los he amado, es decir, entregando su vida por rescate de todos, de toda la humanidad. Si se llegara a comprender este gesto de Jesús en la cruz, sería otro nuestro mundo y otra nuestra sociedad. Serían otros nuestros pensamientos también, porque en ningún momento nosotros buscaríamos nuestra propia glorificación, sino andaríamos buscando la glorificación de Jesús y la glorificación del Padre. Porque cuando se vive el amor entre los hermanos, el amor entre los unos a los otros, cuando se vive el amor al estilo de Jesús, entonces Jesús recibe la gloria. Es glorificado el Señor, sigue siendo glorificado Él, exaltado Él, se sigue dando a conocer Él y por Él se sigue glorificando al Padre Dios. Porque dice Jesús al final, por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman de esa manera, si se ayudan unos a otros, si se vuelve una fraternidad este mundo, esta sociedad, si se vuelve el sentido humano, se vuelve el sentido fraterno, si todos empiezan a interesarse los unos por los otros, entonces todos podrán reconocer que seguimos al crucificado. Porque el ser cristiano no es simplemente el decirlo de palabra. El ser cristiano no es simplemente decir que yo asisto el domingo a la celebración, sino el ser cristiano es amarse al estilo de Jesús, amar a los otros como Jesús ha amado, que es un amor en extremo, un amor total, un amor sin reservas hacia todos. Hoy entonces sintamos en primer lugar en la cruz de Jesús el amor que Él ha tenido a cada uno en particular. Sintamos cómo ese gesto de la cruz, padeciendo tan tremendamente el Señor, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y por amor estamos aquí hoy, porque Él nos ha amado tanto que nos ha invitado a vivir este misterio pascual nuevamente en la Eucaristía. Pero luego pensemos también en cómo estamos practicando ese mandamiento nuevo. Primero en nuestra casa, pero también luego fuera, con nuestros vecinos, en nuestras relaciones de trabajo, en la vida social, cómo estamos también practicando este mandamiento nuevo a nivel de la humanidad, cómo estamos amando a la humanidad nosotros desde nuestra propia realidad, cómo estamos dando ese amor para toda la humanidad. Porque no es un mandamiento para simplemente nuestro círculo familiar, es un mandamiento nuevo para vivirlo en toda la humanidad. Pensemos en esa realidad, porque como he dicho, muchas veces nos acostumbramos a escuchar esta palabra. Y nos acostumbramos tanto que ya no nos dice mayor cosa. Pero hay que ver el crucificado y descubrir que ahí está el fundamento de este mandamiento nuevo. No es una palabra que Jesús se sacó así de repente, sino es algo que está fundamentado con su propia vida. Si Él da ese mandamiento nuevo es porque primero lo pasa a vivir. Porque se está entregando en esa misma noche en la que está hablando Jesús, se está entregando, se está dando, está instituyendo la Eucaristía, y la Eucaristía es esa pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se está dando a sí mismo, y por eso puede hablar de esa manera. Cada uno de nosotros entonces está llamado a practicar ese mandamiento nuevo. Que Él nos ayude y que nos acerquemos a la Eucaristía con toda nuestra fe para alimentarnos y llenarnos de esa fortaleza de Jesús para poder vivir allá afuera lo que representa la Eucaristía, la entrega total de Jesús por amor a la humanidad.